Yo quiero que cante conmigo porque esta canción la grabé en 1998 en Buenos Aires, Argentina. ¿Está bien? Sí, ya viene. Pero ahora, señoras y señores, esta canción es más o menos así. Hoy con las manos hacia el cielo estoy. ¿Se la saben, sí o no? Señoras y señores, Carlos a la luz, Juraneno, Marte, más. Esta es tal vez mi última canción que canto para ti, mi amor. Solo para ti. Ivancito con Juan Piura. Armonía 10. Hoy con las manos Yo quiero ver cuántas Damitas han venido de hoy, el día de hoy, que levanten la mano todas las damitas. Ahí estamos. ¿Cuántas damas felizmente casaditas hay también esta noche? ¿Cuántas damas han venido solas? ¿Cuántas damas solteras? ¿Cuántas? Ya no tienes damas. ¿Cuántas mujeres no creen en el amor de los hombres? ¿Y cuántas mujeres se creen fieles esta noche? Tú nomás glorifico esta canción para aquellas que quieren pasar viola. Aquellas que nos engañan con el qué lindo tu cucu, tan bello tu cucu. Nos engañan, pero después de misión recién nos damos cuenta. Y para esas chiquitas que la pegan de modernas, your love, tu amor es una trampa. Somos Armonía 10. ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Chicas, un grito! ¡Qué bonito! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás como lo estuviste ayer. Dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo con mi llanto, por confiado en tu trampa me ha caído. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Una trampa que está acabando con mi triste corazón. Para los hermanos musicales del grupo 5, los hermanos musicales de Agua Marina. Para el maestro Walter Lozada. Para Cristian Yaipé, a nombre de Arturito Lozada. Y quiero que me acompañe cantando, mi linda gente de Lima, cantando fuerte. ¿Cómo dice? El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás como lo estuviste ayer. Dijiste quererme tanto, tus palabras el viento se las llevó. Y ahora solo quedo yo, mi día, solo confiado en tu trampa. ¿Cómo dice? ¡Fuerte cantando Lima! Tu amor es una una trampa. Para la chica de defensa civil. Más FM. Quiero que algo solo voy a empezar para mi amigo Michael Espíritu. Michael, oh, Michael,